Zumbao. Todo el amor que sentí por vos ya se ha alejado, como una flor que se marchitó. Solo se ha quedado. Eso ya pasó, se han ido de aquí. Momentos dorados. Solo me encuentro con mi soledad y mi corazón gritando. No quiero estar así. Quiero poder verte y volver a ser feliz. Sálvame, que no quiero estar así. Volver a ser feliz. Todo está dicho en mi corazón, que hoy está quebrado. Solo se ha quedado. Sé que pasará, pronto pasará, y estaré a salvo, y no sentiré esta soledad que me está matando. No quiero estar así. Quiero poder verte y volver a ser feliz. Sálvame, que no quiero estar así.